amargo destino. Seguramente fue Dios que te puso así en mi camino. ¿A quién debo culpar de este amor? Porque ahora conozco el dolor y no tengo consuelo al saber que esta noche te voy a perder. Por tu amor, hoy tengo ganas de llorar. Cuando te busco ya no estás, por siempre voy a amarte. Por tu amor, toda mi vida puedo dar, pero qué pena que te vas, por siempre voy a amarte. Sin saber que otro hombre había en tu vida, y te quise con pasión, entregué todo lo que tenía. ¿Y a quién debo culpar de ese amor? Porque ahora conozco el dolor y no tengo consuelo al saber que esta noche te voy a perder. Por tu amor, hoy tengo ganas de llorar. Por siempre voy a amarte. Por tu amor, toda mi vida puedo dar, pero qué pena que te vas, por siempre voy a amarte. Siempre voy a amarte.